lo intenté, juro que lo intenté. Intenté arrancarte de mi corazón, mas yo no sé qué me habrás hecho tú, porque no he podido olvidar tu amor. Ya quemé tus cartas, tus fotos también, las cosas sagradas que guardaba de ti, pero no he podido quemar este amor. Por eso esta noche lloro pensando en ti. Las cosas sagradas que guardaba de ti, pero no he podido quemar este amor. Por eso esta noche lloro pensando en ti. Las cosas sagradas que guardaba de ti, pero no he podido quemar este amor. Por eso esta noche